Bueno, volviendo, el otro soy yo, justamente como más o menos lo habíamos anunciado con la nota con Daniel Álvaro, filósofo, por supuesto investigador ahí del CONICEF, en el marco de, por lo menos de preguntarnos, ¿no?, cuestiones que andan dando vuelta, y bueno, por supuesto también de hablar un poquito sobre su libro. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, contanos más o menos el tema del libro, el que has sacado, y después si querés charlamos un poquito. Bueno, dale, ¿vos te referís al libro sobre la comunidad? Exacto, ese es uno, y después el otro sobre el que me mandaste también por mail, si querés charlamos ese, pero el de la comunidad es el último, ¿cierto? Sí, es el último. Es un libro que yo tengo unos años, es mi tesis de doctorado transformada en libro. Se llama El problema de la comunidad, Marx, Tenis y Weber. Ese es el subtítulo, que son tres nombres de para los que tienen alguna relación con la sociología, con la teoría sociológica, son tres grandes nombres de esa tradición. Que por supuesto no lo abordan los tres de la misma manera, ¿no? El tema de esto de la comunidad o lo común. Exacto, lo tratan de manera distinta, pertenecen a distintas tradiciones, no solo teóricas, sino también políticas. Hay una diferencia de tiempos también, el momento en el que escribieron. Marx es, sí, no, decime. No, decía que Marx empieza a escribir alrededor de 1840, Tenis es un poquito posterior, digamos, sus textos más conocidos son de fines del siglo XIX, y Weber a su vez es un poquito posterior a Tenis a su vez. Pero digamos, son tres autores alemanes que se manejan entre mediados del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Cómo así en tres pocas palabras? Sé que por ahí es difícil, ¿no?, hacer esa síntesis, por lo menos en cada uno de los autores, ¿cómo lo definen lo común? Mira, en realidad es una buena oportunidad quizás para hacer una aclaración. Digamos, se habla mucho, ¿no?, en el último tiempo sobre lo común. Sí. Creo que lo escuchamos cada vez más ese término. A pesar de lo que podría parecer, es un término bastante nuevo, es un concepto nuevo. Cuando digo nuevo me refiero a los últimos 20 años. No tiene más de 20 o 25 años ese término, ese concepto. En realidad, estos autores, tanto Marx como Tenis, como Weber y como buena parte de la tradición sociológica clásica y de la filosofía también, hablan de la comunidad y de lo comunitario. Pueden parecer términos muy, muy semejantes, y sin embargo hay diferencias importantes. Justamente me parece que el debate actual sobre lo común intenta desplazarse un poco de la comunidad y de lo comunitario por las connotaciones fuertes, esencialistas, identitarias que tiene esa palabrita, la comunidad, ¿no? Eso vendría a ser eso. Esencialista es la diferencia que vos haces entre lo común y lo comunitario. Sí, puede ser una diferencia interesante esa, la de lo común, digamos, apela justamente a algo que compartimos más allá de una identidad, más allá de un rasgo común que nos defina. Lo común, en el debate actual, apela más a la diferencia que a la identidad, por decirlo así. Uh-huh. En cambio, cuando hablamos de la comunidad y de lo comunitario, siempre termina remitiendo, ¿no?, a una esencia, a una interioridad o a un rasgo, ya sea biológico, político o ético, que genera un exterior y un interior, ¿no? Cuando se habla de una comunidad, siempre es una comunidad en relación con otra cosa, es una posición identitaria. Uh-huh. Digo, yo sé que ustedes, por ejemplo, utilizan el término comunitario con otro sentido, con otros intereses. La investigación que yo hago y, digamos, el recorrido histórico de ese concepto tiene sus puntos álgidos justamente en los momentos totalitarios del siglo XX, ¿no? Aparte de lo que hago en ese libro, además de investigar cómo utilizan estos autores la palabra comunidad, el concepto de comunidad, me interesa averiguar cómo opera ese concepto en los discursos totalitarios de, por ejemplo, el nazismo, de, por ejemplo, el comunismo, digamos, en los grandes discursos políticos de esas ideologías, la palabra comunidad y lo comunitario tuvieron una gravitación muy fuerte, una presencia muy fuerte, y con connotaciones, como decía antes, esencialistas, identitarias, clasistas. Hay que hacer la diferencia siempre, ¿no?, entre el nazismo y el comunismo. Digo, no digo que sean lo mismo, ni mucho menos, pero en los dos movimientos lo comunitario fue uno de los grandes símbolos que movilizó a esas ideologías. Y voy a decir que ahora, puntualmente, con estas tres miradas en tu libro, particularmente en Marx, el concepto de lo comunitario, ¿qué tanto está fuerte, o de qué manera se está interpretando hoy en día, de acuerdo, por supuesto, a la coyuntura que estamos viviendo? Sí, mira, me parece que hoy en día lo comunitario se desplazó de esos discursos, si bien todavía hay discursos fundamentalistas, o fascistas, o totalitarios, son más bien aislados. Lo comunitario se desplazó al lenguaje de la política, y habría que hacer un análisis más fino sobre qué significa eso, ¿no? Pero ustedes también, por participar de una radio comunitaria, recién escuchaba el comienzo del programa y lo definían de esa manera, saben que también lo comunitario, digamos, cuando ustedes hablan de una radio comunitaria, por ejemplo, disputan el sentido de esa palabra con discursos de la política y del gobierno, del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales. Cada vez más escuchamos hablar de salud comunitaria, cultura comunitaria, la policía también tiene un rasgo comunitario, digamos, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, durante muchísimos años en la puerta de los patrulleros se leía al servicio de la comunidad. Uh-huh. Digamos, esa palabra toma en el contexto de las sociedades contemporáneas un sentido distinto, pero siempre apela, ¿no?, a algo del orden de lo local, de lo moralmente aceptable o deseable. Me parece que es una palabra que hay que tratar con cuidado. Es una palabra muy frágil y que muy rápidamente nos lleva a lugares que las mejores intenciones políticas no somos inmunes ni siquiera con las mejores intenciones políticas de recaer en significados a veces bastante terribles de la comunidad. Sí. Digo, por su historia, ¿no? Claro, suele, ¿no?, de alguna manera, por ahí, algunos términos o conceptos, ensuciarse con algunas narrativas, algunos relatos, en donde, por supuesto, no dejan de pecar con algunos vicios. Exacto, sí. Como decís vos, digamos, no hay conceptos puros en realidad, ¿no? Los conceptos siempre están sucios, siempre están llenos de materia, de residuos del pasado, de la historia. No existe algo así como conceptos que no estén contaminados por la materialidad y por los conflictos sociales, ¿no? Y el de comunidad es uno de ellos. De una. ¿Cómo lo ves? No sé si has podido has legitimado, ¿no?, el concepto de lo comunitario con algún ejercicio práctico. En la materialidad, ¿no?, de la vida cotidiana, ¿cómo si uno, no sé, laburaría en un barrio, en una comunidad, uh-huh, X, ¿cómo lo trabajaría el concepto de lo comunitario? ¿Cuáles serían los tips que vos largarías como para, bueno, encarrilarnos en un ejercicio de lo comunitario completamente distinto o no viciado de todos esos relatos? Claro. Y es difícil, me parece que lo que yo propongo, si bien no trabajo directamente con estudios empíricos, sí trabajo con mucha gente que está ligada a actividades que ellos mismos y ellas mismas denominan comunitario, ¿no? Por ejemplo, en Chile doy clases en una maestría que básicamente está dirigida a trabajadores sociales. Y ellos hablan, para referirse a los barrios marginales, a los barrios pobres, de la periferia de Santiago, hablan de las comunidades, ¿no? Sí. Y ahí hay todo lo que yo planteo, por lo menos como un ejercicio que me parece en principio interesante, es hacer un ejercicio por modificar el lenguaje, ¿no? Empezar a pensar esos espacios de una forma alternativa a la de lo comunitario, ¿no? Pensarse con otros términos, ejercitar el lenguaje, desplazarse un poco del lugar, justamente porque desde el momento en que tomamos conciencia de la materialidad con la que acarrea esta palabra, es interesante empezar a buscar algunas alternativas. No es solo una cuestión de las palabras que utilizamos, sino que las palabras, como sabemos, están acompañadas de sentimientos, están acompañadas de gestos. La propia historia de una palabra, digamos, tiene un peso sobre aquello que hacemos con las palabras. Puedo decir que hay que inventar otros conceptos. O otras formas. Creo que hay que inventar otros conceptos. Creo que hay que intentar utilizar palabras en nuestras acciones cotidianas que estén lo menos atravesadas posibles por la carga, no solo en este caso política, sino también metafísica, para decirlo en un lenguaje más filosófico. Me hace acordar a un docente también que haciendo alusión a esto, al abuso, ¿no?, de algunos conceptos en el marco de la filosofía moderna. La primera vedette o la gran prostituta de la filosofía moderna es la dialéctica. Entonces vos, en la mayoría de la cantidad de los ensayos o cualquier otro de referencia o del dentro del pensar filosófico, el concepto de dialéctica es como un concepto como demasiado usado, ¿no? Es un concepto muy usado. Me hiciste acordar a justamente a la clase de dialéctica y de docente, y me hiciste acordar a un docente mío, a un gran profesor y maestro, que es Horacio González, que cada vez que decía la palabra dialéctica en clase hacía un gesto con la mano. Un ademán, pero diciendo como qué, como una espiral. Otra vez. Una espiral, exactamente. Como una espiral, sí. Como una espiral. El simbolismo de la dialéctica parecía que era una espiral. Es una espiral. Sí. Pero... Exacto. Y digo, siempre me quedó ese gesto. Horacio hablaba mucho en sus clases nombraba mucho la palabra dialéctica en relación con Hegel, en relación con Marx. Y justamente para pensar la materialidad del discurso y el aspecto sensual, el aspecto sensitivo, el aspecto sensible, el aspecto emocional del discurso, siempre pensaba en ese gesto que acompañaba la palabra, ¿no? Como vos decís, ese gesto de espiral. ¿No crees vos que, por ejemplo, cuando se cae, ¿no?, en esto de que todos piensen o de alguna manera con la misma forma de nombrar o significar un concepto, por lo menos más en la historia de la filosofía, cuando se repiten las mismas formas de, por ejemplo, el mismo gesto que varios sujetos, más allá de que vengan de diferentes palos académicos, diferentes transiciones, identifiquen el mismo gesto con el mismo concepto, eso no, de alguna manera, no sería como una especie de pecar con el ejercicio propio, ¿no?, de la filosofía o de cualquier campo de saber que está constantemente construyendo concepto, como de alguna manera tendría que ejercerlo, ¿no?, la propia filosofía. Sí, es eso, ¿no? La filosofía, por lo menos Deleuze decía eso en uno de sus últimos libros, en que es la filosofía, define la filosofía como el arte de crear conceptos. Y si bien, digamos, creo que los que nos dedicamos a esto intentamos crear, aunque sea un concepto, él creó muchísimos. Nosotros, o la mayoría, nos contentamos con crear alguno. Me parece que ese gesto, aunque parezca repetitivo, justamente creo que la cualidad del gesto es la singularidad, ¿no? Escuchándolos a comienzo, decían que les interesaba también hablar de Jean-Luc Nancy, digamos, y esto me remite a Nancy, digamos, la singularidad del gesto. La singularidad del gesto puede ser tanto la del artista, la de el filósofo, la filósofa, el teórico, el trabajador. Digo, hay algo en el gesto que es absolutamente singular y que por lo tanto es irreductible a la pura repetición, a la homogeneidad, a la identidad sin diferencia, sin superficie, sin aspereza. Y me parece que en el gesto, aunque sea repetitivo, cada una, cada uno, cada une, se singulariza y por lo tanto se diferencia. así de una, y tiene que darse de esa manera. Me quedo pensando con esto de lo singular cuando mencionabas qué tanto de lo singular está implicado el deseo en este miramiento de lo comunitario, ¿no? Cuando, ¿cómo transita hoy en día el deseo en lo comunitario? Qué pregunta. Es una pregunta. Es una pregunta para un curso entero, ¿vos decís? Una pregunta para una charla larga. Una charla larga. Bueno, pero no, tiene... pero podemos decir algo, desde luego que podemos decir algo. No, digo que es una charla larga, se me ocurren muchas cosas. El deseo está muy ligado a lo comunitario, ¿no? El deseo comunitario es antes que nada un deseo de identidad, y también es un deseo político. Puede ser un deseo emancipador o puede ser un deseo totalitario. Puede ser un deseo donde se liberen las singularidades, o puede ser un deseo de fusión de identidades. Entonces me parece que la apuesta política insurreccional es una apuesta por la diseminación de las singularidades, donde el deseo circula de manera indefinida y no buscando un absoluto, una totalidad, una interioridad pura, una fusión, una inmanencia, sino más bien todo lo contrario. Pero bueno, eso es inmanejable, el deseo comunitario. Y yo creo que eso que vos decís, que es justamente irregular o inmanejable el deseo en este tránsito de lo comunitario, es como una condición sine qua non, ¿no? para que se ejercite con esa plasticidad. Exacto, sí, claro, el deseo es plástico. Y digamos, y me parece que si lo pensamos por lo menos desde el punto de vista de Nancy, que se aleja un poco del peso psicoanalítico de esa palabra, ¿no? El deseo, hay que pensar que el deseo puede ser tanto inteligible como sensible, ¿no? Puede haber un deseo, hay de hecho para Nancy, un deseo teórico, un deseo por el discurso, incluso un deseo por el concepto. Nancy era un discípulo de Derrida. Derrida hablaba de gozar el concepto, ¿no? De consumir el concepto, de gozarlo hasta agotarlo. Hay algo fuerte en Nancy de eso, pero me parece que en su obra el deseo está más ligado al deseo sensible, ¿no? Que siempre un deseo ligado a la experiencia sensible, un deseo por experimentar, ya sea al otro, a la otra, al otro, al otre, por experimentarse a sí mismo, el deseo de tocarse, el deseo de gozarse. ¿Cómo se experimenta hoy el deseo con la coyuntura, ¿no? que tenemos hoy en día con el COVID-19? ¿Qué lecturas haces con respecto a eso? Y por supuesto en un contexto comunitario, si hoy podríamos hablar de un contexto comunitario con el tema de la pandemia. Mira, yo creo que más que un contexto comunitario, me parece que es un momento muy interesante para pensar justamente lo que hablábamos al principio, ¿no? Lo común. Digo, la característica de esta palabrita, de este concepto de lo común, es que tiene dos dimensiones que son inseparables, ¿no? Digamos, en lo común habita obviamente el encuentro, pero también habita la soledad. Digamos, lo común no es lo contrario de la soledad. La soledad es posible porque hay lo común. Digamos, la soledad es posible porque yo me alejo de el otro o de la otra o de los demás. Pero digo, lo que es importante entender es que lo común es lo que habilita incluso que nosotros podamos distanciarnos socialmente, como es el caso en este momento. Entonces, se da una situación paradójica, y es que experimentamos en este momento como sociedad el lado oscuro, la parte maldita, decía Bataille, de lo social, ¿no? Que es la soledad, que es el retiro, que es el silencio, que es la imposibilidad del contacto, que es el miedo al otro, que es el miedo al contagio, el miedo a la relación. Eso no es necesariamente malo, digamos. Obviamente hay que ponerlo en contexto social, económico, político y cultural. No digo que lo que estemos viviendo sea bueno tampoco, lo que digo es que no hay que ver la parte maldita de lo social como algo necesariamente el malo, sino como algo que viene con la sociedad, con la diferencia, con la multiplicidad de singularidades que somos. Y en este momento vivimos el deseo de una manera muy problemática, muy contradictoria. Estamos en una especie de tensión permanente con los demás, ya sea con los conocidos como con los desconocidos, con la gente cercana y con la gente lejana, mucho más con los extraños. Y mucho más aún con el mismo sujeto en donde radica ese deseo, ¿no? Con nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo? Con nosotros mismos, sí. Porque ¿cómo ves el tema esto de se dirime el deseo en el sujeto solo, poner, y cómo se transita ese propio deseo en el marco de esta coyuntura, ¿no? ¿Ha variado en algo, no? ¿Lo ves como una especie de bisagra a posteriori? O por lo menos se piensa el deseo desde otro lugar, de una manera completamente distinta. Y me parece que se está empezando a pensar el deseo de una manera distinta. Me parece que dentro de todas las desgracias que trajo este virus, alguna de las digamos de las chances, de las posibilidades que también trajo, es la de empezar a pensar ciertas cosas que hasta ahora estaban o replegadas sobre nosotros mismos, o nos eran directamente desconocidas, o simplemente no habíamos tenido el tiempo hasta ahora de pensarlas, digamos. Para muchos y muchas de nosotras, la pandemia trajo tiempo, y eso no es poco, digo. Me parece que esa es una reflexión interesante para hacer, ¿no? Y lo que hacemos con este tiempo, en muchos casos, está ligado con el deseo. Mucha gente que vuelve a escribir, mucha gente que vuelve a pintar, mucha gente que vuelve a dibujar, a hacer música, a dedicarle tiempo a la conversación con personas de las que estaba desligado hace mucho tiempo. A sus demonios. A sus demonios. A sus propios demonios. A sus propios demonios. A la historia de cada uno, ¿no? Digamos, no son pocas las personas que en este último tiempo, y me incluyo entre ellas, revisaron muchas zonas, muchos paisajes de su propia historia. Claro, y me trae a colación esto, porque la otra vez lo charlábamos también con otra gente, el tema el uso, ¿no? Y el abuso por ahí en algunos casos de las distintas redes, ¿no? Donde la gente prácticamente no sé, abusó, por ejemplo, del uso del Facebook, del Instagram, del WhatsApp, colocando lo que pensaba, lo que sentía, lo que estaba haciendo. Esto que vos en algún momento, en un libro, acá lo mencioné en tu capítulo, esto de viralizar lo común, ¿no? Todo de alguna manera termina como transitando por esos soportes como el único canal posible o viable para expresar mi deseo o lo que sentía o lo que pensaba en un momento determinado. Lo viralizo, a ver qué pasa del otro lado, ¿no? Sí, pero vos fijate que eso también tuvo como un límite, por lo menos es la sensación que tengo, digo, sin manejar números ni porcentajes. Mi sensación como usuario de las redes sociales y como lector o intérprete de lo que está pasando es que, si bien eso que vos decís pasó sobre todo en los primeros meses de la pandemia, no en los primeros dos meses. Después me parece que todos encontramos un límite a este uso o este abuso, como decís vos, de las redes sociales, y hubo de nuevo una especie de repliegue sobre nuestros pensamientos, nuestros tiempos, nuestros espacios, nuestros deseos. Y para utilizar otra palabra, que para salir un poco de la lógica del deseo que inmediatamente nos lleva al psicoanálisis y demás, hay otra palabrita que es muy linda y que me provoca cuando pienso en el deseo, que es la palabra fervor, ¿no? La palabra fervor evoca, bueno, el hervor, la efervescencia, el ardor. Me parece que es una figura menos abstracta el deseo, por eso me gusta, no solo porque creo que además tiene una linda sonoridad. Me parece que, como decía, es una figura menos abstracta, más concreta el deseo. Me parece que es el deseo sentido, es el deseo sintiente, es el deseo de los sentidos, es el deseo sentimental también, ¿por qué no? Más hecho carne, digamos, más hecho más carne. Materializado, si se quiere. Sí. Sí, y vos fijate que existe esa paradoja, ¿no? En el medio de una pandemia que nos obliga a tomar distancia, hay, me parece, un sentido un sentido carnal, que no necesariamente es el sentido del deseo clásico, sino un fervor que nos atraviesa y que nos hace pensar, bueno, justamente en que el fervor también es un modo de hacer, ¿no? Un modo de acción. Como decía antes, la insurrección, si hablamos de política, es un modo de hacer fervoroso. La existencia, la ontología, si hablamos de metafísica, también es un modo de hacer fervoroso. Entonces me parece que es un momento interesante para quienes tengan interés en pensar fervorosamente algunos de estos temas que nos atraviesan. Y fervor también, ahora lo recuerdo, es el título del primer libro de Borges, ¿no? El fervor de Buenos Aires, uh-huh. primer poemario de Borges, que tiene justamente una poesía, poema muy muy hermoso, se llama Cercanías, que lo recomiendo para leer en tiempos de lejanías, leer el poema de Borges, Cercanías, de 1923. Uh-huh. Sí, muy muy buena la data. Pero bueno, yo creo que pasa también, como vos bien lo decías, en esto de alguna manera de ejercitar ese fervor, a mí me viene la imagen cuando uno dice fervor, es como prenderse fuego, una cosa así. Sí, y bueno, estamos un poco prendidos a fuego. Ya lo creo. Pero bueno, pasa por esa cuestión de reciclarse hoy en día en este contexto y, por supuesto, bueno, siempre en la discusión, como las propuestas de ir charlando, bueno, hasta dónde llega, ¿no? ¿Cuáles son los límites, ¿no?, de lo común? ¿Cuáles son los límites o hasta dónde se recicla o se vuelve plástico el deseo? No sé, cuestiones como estas que nos van a permitir también repensarnos y repensar la coyuntura. Totalmente de acuerdo. Creo que ese límite siempre es difuso, pero a medida que pasa el tiempo, digamos, ya llevamos 4 meses de confinamiento, distinto según las regiones del país, pero en el caso de la ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana, un confinamiento bastante bastante duro, bastante estricto. Digamos, creo que esa plasticidad de lo que vos hablás está siendo puesta a prueba permanentemente, ¿no? ¿Cuáles son los, así desde la filosofía, cuáles son vos que considerás, después de toda esta situación, qué es lo que se está como masticando, ¿no? ¿Qué hay en el buche ahí que está dando vuelta y que se viene, ¿no? Nuevos como mesas de discusión o de debate con respecto a qué, por dónde va a transitar por lo menos la filosofía después de esto, qué es lo que vos avisorás? Y básicamente creo que el modo en que nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos, digamos, siempre estuvo en el foco de la reflexión filosófica, pero creo que ahora estamos obligados a repensar esas cuestiones de manera mucho más radical, y desde luego la cuestión política. Me parece que lo que pone de manifiesto la pandemia, entre otras cosas, son las desigualdades que se viven al interior de los estados y entre los estados, ¿no? Los modos en que los gobiernos de los distintos países han encarado el virus no solo dependió de determinadas decisiones ligadas a tal o cual ideología, sino también a las posibilidades materiales de los estados. Lo que quedó al desnudo cuando se comparan cifras de contagios y de muertes es la enorme desigualdad producto de un modelo neoliberal hoy por hoy prácticamente total, o por lo menos global, sin duda mundial. Sí, y me parece que las dos cuestiones sobre las que la filosofía va a tener que decir algo más de lo que viene diciendo es, digamos, sobre qué hacemos entre nosotros, entre nosotres, cómo nos relacionamos, e inmediatamente ligado a la cuestión o al problema de la relación, la cuestión política. De una que sí, me parece también ensuciarse un poquito las manos con respecto a esto de dirimir el tema esto de las desigualdades que vos bien decías, que afectan intrínsecamente al desempeño de los efectores o las estructuras políticas que son responsables, por ejemplo, salud, educación y demás, que se han visto en esta coyuntura con estas desigualdades o desajustes estructurales que bueno, la han terminado padeciendo la gran mayoría. Sin duda. Bueno, Daniel, gracias. Daniel Álvaro, investigador, filósofo ahí del CONICET, gracias por comunicarte con nosotros y bueno, espero que tengamos más charlas a largo plazo. Cuando quieran, cuenten conmigo. Les mando un abrazo y gracias por el llamado. Bueno, gracias a vos.